odisea contada desde los ojos de personas sabias, pero inexpertas. La historia de una chica embarcada en una odisea, sumergida a la desesperación y al dolor. Desde pequeña buscaba en su vida un poco de acción, una pizca de pasión, de fiesta con sus amiguitas, y con solo 14 años empezó a fumar tabaco. No se percataba de cuán malo era el hábito. Malas influencias la guiaban por el mal camino. En cuestión de meses el hachís sería con el dominio. Efecto dominó que ella no veía cuánto le afectó. Tras una larga odisea todo terminó, una aventura hacia el pozo del dolor. Divertido desde ojos inexpertos, es un viaje de esencia oscura que a su vida destinó. Ya había pasado un año y solo quería fiestas sin control ni límites de duración, buscando calles donde seguir con una mala acción y perturbación. Veía falta de aguante en su cuerpo, buscó estímulo en el alcohol, mezcla de poderes del demonio que la harían perder todo el control. Siendo enganchada por chicos mayores, víctima de su provocación, corta minifalda y mucho escote la metieron en el coche, siendo víctima de la pasión. Sexo. Se despertó sin tanga y empapada, preguntándose anoche qué es lo que pasó. Tras una larga odisea todo terminó, una aventura hacia el pozo del dolor. Divertido desde ojos inexpertos, un viaje de esencia oscura que a su vida destinó. Pasaron años y la fama era ilimitada, puta zorra y drogadicta estaba enganchada. Cumplía 18 años y el mejor regalo de un camello era la coca que ella compraba. Sabía que no tenía el control y aún así no le importaba. Sus padres la pillaron y quedó abandonada, sola en la calle sin dinero, buscando solución a su mono, estaba desesperada. Un chico mal vestido, sucio y delgado le dio algo, ella lo recogió, al abismo fue empujada. Toma esto que es bueno, hazme caso, en cuestión de minutos aquí no habrá pasado nada. Ella lo cogió la jeringuilla con lágrimas en los ojos, se pinchó y se tumbó relajada. Tras una larga odisea todo terminó, una aventura hacia el pozo del dolor. Divertido desde ojos inexpertos, es un viaje de esencia oscura que a su vida destinó. Tras una larga odisea todo terminó, una aventura hacia el pozo del dolor. Divertido desde ojos inexpertos, es un viaje de esencia oscura que a su vida destinó. Ya con 20 años de sida quedó infectada, pesaba casi 40 kilos y no tenía nada. Pobre jovencita que sufría por un espíritu infernal que la hacía pasar frío, dolor en los huesos, apuñalada por dentro por seres como críos. Ella no aguantó y decidió tratar de quitarse la vida, pero el mono no la dejó. Valía más el ansia por demonio del nombre droga que una misma depresión. Tenía tres puertas delante suya, llamadas sida, suicidio y persecución. Abrió una de ellas y en la odisea, su punto culminante, ya llegó. Tras una larga odisea todo terminó, una aventura hacia el pozo del dolor. Divertido desde ojos inexpertos, es un viaje de esencia oscura que a su vida destinó. Llegó a la noche y en propiedad privada, sin permiso y a hurtadillas se entró. Subió unas escaleras, pasando por una habitación que observó. Había un niño y de esa pasó. Se dirigió a la siguiente, no quería, pero el mono la obligó. Encontró un matrimonio dormido y las joyas con sigilo las cogió. El hombre despertó y ella se asustó, soltó las joyas y corrió y corrió. El hombre desde la puerta empuñó su escopeta y la apuntó. Ligero movimiento de dedo por la espalda, el corazón le perforó. Ella no sabía que había una cuarta puerta, la desintoxicación.